Y vamos bailando todos, vamos bailando todos. Así estamos presentando todo lo nuevo con Grupo Pituche. Voy a relatar cantando algo que suele pasar a la gente que te ahora nunca le falta que hablar. Cuando escucho decir algo siempre le pone de más, y si salen descubierto no le gusta declarar. Y si salen descubierto no le gusta declarar. Ahí va para toda la chusma. Vamos bailando con mucho ritmo, con mucho sabor. Bailar, que si verás que muy pronto tus penas pasan.